¿Nos puedes decir tu nombre y de dónde vienes? Me llamo Francisco Rocael Mateo Morales. Yo vengo de Guatemala, del Consejo de Pueblos Mayas de Guatemala. ¿Nos puedes hablar acerca de la lucha en contra de las minas allá en Guatemala? Bueno, sí, efectivamente, nosotros estamos organizados desde los pueblos y lo que se ha impulsado desde este espacio del Consejo de los Pueblos Mayas del Occidente ha sido una respuesta pacífica y democrática, ¿no? De nosotros hemos impulsado la implementación de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en este caso el derecho a la consulta, ¿no? Desde el 2005 se empezó a ejercer el derecho a la consulta, a la autoconsulta, porque nosotros nos hemos autoconvocado. Entonces, desde esa fecha hasta ahora, solo en la región de Occidente se han realizado 55 consultas, 55 municipios han dicho no a la minería, y a nivel nacional ya se está llegando a las 80 consultas, ¿no? Más de 1 millón de personas han manifestado su rechazo a este modelo extractivista. ¿Y han logrado frenar alguna mina? ¿Cómo está el panorama por allá en Guatemala? Sí, yo creo que las consultas han tenido esa intención, digamos, que nosotros vemos la consulta como también un proceso de prevención, porque sí, efectivamente, desde el 2005 hay concesiones en nuestros territorios, y desde esa fecha pues solo una empresa, un proyecto está operando, en este caso la mina Marlin, pero afortunadamente no han logrado su expansión. Esas licencias que han existido desde el 2005 han tenido que renovarlas y muchas ya no existen, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy importante este proceso de consulta, no solo para frenar, digamos, la expansión de la mina, sino que también nos ha permitido organizarnos mejor y tener mayor articulación entre pueblos. ¿Y quiénes han sido los actores clave? O sea, ¿quiénes también les han ayudado a conformarse en torno a esta lucha? ¿La iglesia? ¿Quién ha estado ahí apoyándolos? Bueno, yo creo que este es un esfuerzo de todos, de los actores más representativos de los pueblos y las comunidades, pero en principio el Consejo de Pueblos, este es una iniciativa, digamos, de las autoridades propias de los pueblos, autoridades comunitarias. Pero obviamente el apoyo, digamos, de la iglesia, de las pastorales sociales, aunque no en todos lados, ¿verdad? Que no todos piensan igual y tienen la misma posición, pero sí ha habido una coordinación muy fuerte, igualmente con los maestros, más a nivel local, y por supuesto organizaciones locales, medios de comunicación alternativa, que han sido importantísimos en este proceso. Entonces, nosotros lo que hemos tratado de hacer es consolidarnos, pero desde la visión de pueblo, aunque haya, digamos, vínculos con otras organizaciones o instituciones, pero nosotros lo que hemos tratado de construir es una visión de pueblo, es una lucha desde pueblo. Bueno, hace algunos meses estuvo el obispo Ramazzini aquí en México, que es obispo de Huehuetenango, si no me equivoco, sí. Y él hablaba sobre la importancia de concientizar a la gente que está, bueno, obviamente concientizar a la gente afectada, pero él hablaba también de la importancia de llegarle a la gente que está en el poder. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, más bien nosotros pensamos que, y lo que se está impulsando, digamos, desde el occidente de Guatemala, desde el Consejo de Pueblos, es precisamente cómo fortalecer el poder de los pueblos, ¿no? Porque desafortunadamente el poder se le ha delegado a malos políticos que más bien se han convertido en los títeres de las empresas transnacionales y son los que han estado impulsando la pista de aterrizaje para la inversión transnacional. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo ahora es que los pueblos originarios tenemos que tomar conciencia y tenemos que luchar para que entonces seamos el sujeto político histórico para la vanguardia de, digamos, de lo que viene ahora. Hay mucho que aportar y hay mucho que trabajar en este sentido. Entonces, ¿cómo hacer que los pueblos mismos la tengan, recuperen el poder, digamos, recuperen el poder y que desde ahí pues se haga una propuesta política desde los pueblos para transformar el país, ¿no? Entonces yo creo que el obispo Álvaro Ramazzini ha sido muy consciente, ha estado muy cercano a la lucha de los pueblos y estamos convencidos que sí tiene una lectura, digamos, muy, muy importante de la realidad de nuestro país. Entonces, efectivamente, y el poder lo entendemos no solo del poder, digamos, formal o el poder, digamos, oficial que hay ahí desde los gobiernos, sino que más bien el poder se puede ejercer desde diferentes maneras. El poder, digamos, de las autonomías, de los pueblos, el poder de desde la autoridad propia, la misma asamblea, bueno, y por supuesto, si se puede ir más allá, pues eso sería, digamos, uno de los caminos y estamos totalmente en eso. ¿Y cuáles son las enseñanzas? ¿Qué te llevas de aquí, del encuentro? Bueno, primero, cada vez más, estamos confirmando que el modelo extractivo minero utiliza las mismas estrategias en todos los países y en todos los lugares, ¿no? Es la misma táctica, es la misma estrategia, el mismo modelo, y por lo tanto yo creo que tenemos que enfrentarlo también en forma coordinada a nivel de todos los países. Y también es importante conocer a nuevas personas, nuevas organizaciones para ir construyendo y tener más alianzas, ¿verdad? Pero reitero que cada vez más, digamos, estamos confirmando que nos estamos enfrentando muchas veces contra el mismo capital o las mismas empresas, ¿no? Que operan en nuestra región mesoamericana. ¿Hay algo que quisieras agregar? No, pues solo un llamado pues a la región, digamos, mesoamericana, a seguir luchando, a seguir construyendo alternativas, ¿verdad? Nosotros pensamos que, si bien es cierto, estamos en contra de este modelo extractivista, por sus características, ¿no?, inviables para nuestros pueblos, pues yo creo que igual tenemos que pasar de la resistencia a la propuesta política. Tenemos que crear nuevas formas de vida, de producción, una nueva economía, para no depender, digamos, de estos modelos impuestos desde afuera, ¿no? Yo creo que eso debe ser también una tarea a la par de la lucha y la resistencia, y juntos pues esta región mesoamericana, pues yo creo que tenemos muchas cosas en común y podemos avanzar. Muchas gracias.